toda la vida apasionadamente. Y yo te creí, y yo te creí, que serías tan solo mía y de mi lado no te alejarías. Y yo te creí, y yo te creí, pero por otro me abandonaste. Te fuiste y solo me dejaste tirado y más pisoteado que un perejil. Me prometiste el fuego y la pasión. Solo me diste tu frío corazón. Me prometiste un amor de verdad. Solo me diste desprecio y soledad. Oh, oh. Rabia cuando me acuerdo que me jurabas amor eterno. Y yo te creí, y yo te creí. Fingías amor sincero y tu corazón era un embustero. Y yo te creí, porque te creí. Pero por otro me abandonaste. Te fuiste y solo me dejaste tirado y más pisoteado que un perejil. Me prometiste el fuego y la pasión. Solo me diste tu frío corazón. Me prometiste un amor de verdad. Solo me diste desprecio y soledad. Oh.